Bueno, Jorge vino acompañado por dos jóvenes que integran la Juventud Radical, por supuesto. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ezequiel Tarabú. Como bien ¿cómo? Ezequiel Tarabú. Ezequiel Tarabú. Como bien dijiste, integramos la Juventud Radical. En el caso particular mío, empecé a militar alrededor de mediados del 2010 y también me sumé a la campaña anterior de José Luis en el año 2011. Y desde ahí empecé a militar activamente hasta el día de la fecha. Y volvemos a acompañar a José Luis porque así como estuvimos convencidos en el 2011, hoy estamos muchísimo más convencidos y creemos que es el cambio genuino que Saladillo necesita para mejorar, digamos, la gestión y muchos aspectos. Contame qué es lo que te lleva a participar en política. ¿Qué edad tenés? 24 años. 24 años. ¿Ocupás algún cargo en la Juventud Radical? No. Soy delegado seccional dentro de la Juventud Radical y conformamos una mesa seccional acá en la sección. ¿A qué te dedicas? Estoy estudiando abogacía y estoy por recibirme una carrera administrativa en gestión pública. Perfecto. ¿Y qué te llevó a inclinarte por José Luis? Porque teniendo dos líderes importantes dentro del partido, no debe ser fácil para los jóvenes, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, ya te digo, cuando empecé a militar, escuché un poco las dos propuestas, los dos candidatos, y realmente cuando escuchaba a José Luis, lo que transmitía, y su manera de hacer política, creo que es una política distinta a la que él propone. Es esto precisamente del diálogo, de que todos participen, realmente donde todos puedan opinar, puedan proponer, y tiene una apertura tan grande que uno se siente realmente parte totalmente de un espacio. A ver, nosotros, con esto que ocurrió hace un tiempo que se conformó el EPA, digamos, nosotros lo hicimos simplemente como para poder tener un grupo, tener un nombre y ser todos parte de un mismo espacio. Si bien, sin duda, lo lidera José Luis Salomón, pero no queríamos ser los amigos de Salomón, la gente que estábamos en Salomón. Queríamos un grupo, queríamos un espacio, porque todos formamos parte y todos somos iguales dentro de ese ámbito. Realmente José Luis tiene una apertura y un liderazgo que realmente lleva a poder seguirlo, y con mucho entusiasmo y con muchas ganas. Bueno, gracias por venir. En otro momento vamos a hacer más explícitos y más larguero con la nota. Lo que pasa es que hoy tengo los horarios medio complicaditos, pero gracias por venir y gracias por prestarse a charlar.